papá? Y en el televisor apagado veo la imagen de un hombre. ¡Es Urbano! Enrique dice ser mi hijo y me llama papá. ¿Por qué? Atraparé a ese Urbano, que es una sombra negra en el televisor, para que no se me escape esta vez, y comprobaré que está ahí tragando uvas a medida que suenan las campanadas. Cada vez que él aparece, me da más miedo que se vaya o se produzca la falta. Se lo digo a este que dice ser mi hijo y que me quiere sacar de casa, y hay una monja en la puerta que me dice que me he afeitado mal. Mujer, ¿qué haces? ¿Me vas a dejar solo con las uvas? Mira que está a punto de salir el presentador y la tonta a explicar los cuartos. Déjame en paz, que no sé lo que me quieren. Sí, pero que sea la última vez que desapareces, concha. ¿Qué última vez? Pero si quien desaparece eres tú. No quiero decirle nada, ¿eh? No quiero decirle porque me enfadaré. ¿Y no sabe Urbano lo que es una mujer enfadada? Que siempre le he tratado bien, demasiado bien. Lo peor de todo sería que él se diera cuenta de que a veces falta. Entonces él tal vez tomaría por norma faltar, o tomaría conciencia de su falta y se esfumaría, como un fantasma, o me esfumaría yo. Empiezo a pensar en ello y no lo entiendo muy bien. Y me quedo allí delante de la monja y Enrique entonces me hace salir. Luego nos sentamos a ver la tele, Urbano y yo, hasta altas horas, en esa noche de Nochevieja, en esa noche tan increíble y tan mágica para él y tan incomprensible para mí. Yo miro cómo las muchachas lanzan sus muslos al aire en bailes soeces de fiesta en la pantalla, y no entiendo nada de las canciones modernas. Pero miro a Urbano, de reojo, y le miro más y más, para que no se me escape. Y levanto una mano y él la levanta y la bajo y él la baja. Y me toco la cara y él se la toca. Y no quiero que desaparezca y que se esfume entre ti en esta sala grande, con monjitas alrededor, mirando la tele en Nochevieja.